Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Ánimo, camina. Ese es el tema que voy a trasladarles en este momento y que va con buen ánimo, con el ánimo de caminar. Porque todos los que van a la Sagrada Eucaristía van a ir entendiendo poco a poco, conforme vayan escuchando, el por qué digo, ánimo, caminemos. Al concluir la cena de Pascua, los israelitas escucharon la orden, adelante. Esto implicaba, o esto les daba a entender, que se iniciaba el éxodo, la salida de la esclavitud soportada por tantos años de generación tras generación. Un total de 400 años habían vivido sometidos a la esclavitud. Y llegó el momento dispuesto por Dios de escuchar la orden, ánimo, caminemos. Ánimo, caminen. Ánimo, camina. El gozo, la alegría, el entusiasmo, la felicidad invadió sus corazones. No era para menos. Al fin, el sueño cumplido, esperado por muchos. Muchos ya no podían acompañarlos porque sus restos descansaban en esa tierra que los había sometido a la esclavitud. Pero era un pueblo que no había perdido la esperanza y sus ojos estaban hinchidos de esperanza. Y entonces entonaron cantos de júbilo. ¡Qué alegría! Como cuando se va a la asamblea, lo primero con que nos reciben los hermanos en la entrada es con alegría, con ánimo, con gozo. Y de ahí el hermano que está parado y dispuesto ya en la parte de enfrente con sus instrumentos musicales para inyectarnos esa alegría, el ánimo, el gozo de estar juntos como hermanos, de caminar como hermanos. Y lo mismo sucede en la Sagrada Eucaristía, solo que más moderado, llamémosle así, apegados al rito que la Iglesia manda. Recordémonos que después de la última cena, Jesús y los apóstoles, nos narra el Evangelio, se dirigieron a un jardín entonando himnos de alabanza y aleluyas. ¿Cómo no? Habían recordado y celebrado al mismo tiempo la Pascua. Aquello que el pueblo de Israel celebraba de generación en generación. Contentos, alegres, con ánimo. Después de la cena de Pascua, el pueblo israelita fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde fue llevado el pueblo israelita? Al desierto. Claro, muchos quizás tuvieron emociones encontradas. Por un lado, la alegría de dejar aquel sometimiento, de dejarlo atrás. Y por el otro lado, la incertidumbre de que iban a encontrar más adelante en esta caminata. Pero póngase atención a esto. Y esto es lo importante que no hay que olvidar, que hay que entender, que hay que asimilar. Nosotros vivimos en este planeta llamado Tierra, y que ha sufrido convulsiones a través del tiempo, a través de los siglos. Convulsiones naturales, por ejemplo, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, qué sé yo, cambios de clima, y el ser humano ha sobrevivido miles de años. Y el ser humano como tal también ha provocado ciertos cambios. Ha provocado ciertos cambios. Unos para bien y otros para mal. Y hoy vivimos una era bastante difícil comparada con otros cambios que han habido a través de la historia de la humanidad. Y estos cambios, hoy hablamos de cambios en la moral. Hablamos de cambios en la ciencia. Hablamos de cambios tecnológicos. Hablamos de cambios en el tipo de armamento que se utiliza. Aparecen nuevas enfermedades y entonces hay una incertidumbre en este caminar que es la vida aquí en la Tierra. Pero antes de que este pueblo fuera llevado al desierto, se le había servido una cena para fortalecerlos. Los que han leído las Sagradas Escrituras, pues saben muy bien que en ese día en que el ángel de la muerte pasa arrasando con los primogénitos, toda casa que no estuviera marcada con la sangre del cordero, el ángel de la muerte iba a entrar y se iba a llevar al primogénito, pero los que estuvieran marcadas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no iba a pasar. Y esto sucedió precisamente en ese día en que hacen la última cena, por llamarle así, en la tierra de Egipto. Y es cuando queda establecido qué es lo que deberían de hacer, qué deberían de cenar, para no solamente recordarles de dónde habían salido y quién los había sacado, sino que al mismo tiempo los estaba fortaleciendo. ¿Qué es lo primero que hace la persona cuando se levanta? Bueno, lógico, abrir los ojos, después desesperarse un poco, quizás todavía en la comodidad de su cama, y luego se levanta, probablemente se asea, pero antes de salir a caminar, antes de salir del confort de su hogar, se tomará un desayuno. ¿Para qué? Para salir fortalecido, para tener energía. Y claro, como muchos nos gusta obtener energía a cada momento, pues quizás otros harán una breve refacción transcurrida la mañana. Y entonces, después de la última cena, Jesús le dijo a los apóstoles: ahora vamos. ¿Hacia dónde iba Jesús? ¿Hacia dónde iban los apóstoles? Iban hacia la noche más oscura de su vida. Todos sabemos ¿qué es lo que había sucedido? ¿Ah? caminar. Jesús sabía que había llegado el momento y por eso les había dado una cena donde los fortalecía para que caminaran con ánimo, no con tristeza, no con agobio, no con desesperación. Claro, en ese momento ellos no lo entendían, quizás no lo comprendieron cuando Él les dijo: coman y beban, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él los estaba preparando, los estaba fortaleciendo, porque sabía que lo que se acercaba era una hecatombe, un terremoto, que los iba a minar. A muchos les iba a hacer perder la fe. Otros se iban a esconder, otros iban a sentir miedo, otros simplemente se iban a ir de la ciudad. Pero antes, el Señor los había estado preparando por medio de una cena de intimidad en la que les había abierto de par en par su corazón. Si usted se pone a pensar un poco, nosotros también vamos a la cena del Señor. ¿Pero a qué vamos a la cena del Señor? A prepararnos para caminar todo el resto de la semana con ánimo, con alegría, con entusiasmo. Porque estamos caminando en el mundo. Quizás para muchos será una noche oscura. Quizás para otros, pues será un desconcierto enfrentarse a ciertas situaciones. Pero aquel que está fortalecido, porque compartió la cena con el Señor, va a tener eso, fortaleza, ánimo para caminar. Por eso hay que entender muy bien que al concluir la misa se nos envía. Muchos lo entienden, y no voy a decir que está mal, como la misión. Se nos envía la evangelización, se nos envía a anunciar la buena nueva, se nos envía para hacer luz del mundo, se nos envía para mostrar el rostro de Jesucristo. Pero no todo es así, no todo es así, y tenemos que pararnos ante la realidad, en la realidad, ver la realidad de frente. Entender que aquí no estamos en el paraíso, que aquí estamos en un mundo, como dije anteriormente, convulsionado, como lo ha estado desde que nuestros padres pecaron. Y entonces vivimos en este mundo. Hay quienes evaden una realidad, quizás viviendo de fiesta en fiesta, para tapar, por así decirlo, la realidad. No la quieren ver, no la quieren aceptar. Otros quizás tendrán otro tipo de adicciones, como adicciones químicas, otros al alcohol, otros a la pornografía, otros al sexo, otros quizás el trabajo, etcétera. Pero son cosas que usan para evadir una realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay quienes trabajan más del tiempo estipulado por la ley y más de lo necesario. Y dentro de esto también están aquellos, entiéndase bien, que están sirviendo en la iglesia, que pasan prácticamente la mayor parte del tiempo disponible en la iglesia, olvidándose de la familia. Y para eso están los sacerdotes, y para eso están las monjas que decidieron tomar los hábitos y entregar su vida al Señor. Nosotros los laicos tenemos que ver nuestra realidad, tenemos una familia, tenemos un trabajo y tenemos que responder a la voluntad de Dios en esos terrenos, y también tenemos a la iglesia, que también hay que responder a la voluntad de Dios en ese terreno, pero sea donde sea que tú estés, ahí está Dios. Y ahí le estás sirviendo a Dios, y más si es en la familia. Entonces, ¿por qué digo esto de la realidad? Porque se nos manda a nuestro éxodo de todos los días. Todos los días. Ahí está el mundo esperando. Ahí está ese desierto en el cual hay que avanzar. Es lo diario. Es el diario vivir. Por eso Jesús decía, no os preocupéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Y también nos recuerda, preocupaos primero del reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente muchas personas quieren vivir, quieren caminar, pero no se han alimentado, no se han fortalecido, buscan alimento en otras cosas, buscan fortaleza en otras cosas, y entonces los ves caminando por el mundo todo lo contrario, sin ánimo, estresados, nerviosos, angustiados, desesperados. Y otros simplemente ya no caminan, se detienen, se hunden en el alcoholismo, se hunden en la drogadicción, se hunden, y hay quienes paran viviendo en la calle desamparados y abandonados porque ya no quisieron caminar por una sencilla razón. No se fortalecieron, no se alimentaron con el alimento que baja del cielo. Entonces, nosotros los que vamos a misa, los que estamos con el Señor, los que entendemos del Señor, no vamos desfallecidos, sino que vamos fortalecidos con la fuerza de Dios. Y por ello es que con ánimo caminamos, y si miramos a un hermano que está a punto de desfallecer, si miramos a un hermano que está a punto de caer, le decimos, ánimo, camina. ¿Por qué razón? Porque sabemos que somos hermanos, que somos el pueblo de Dios, que somos la iglesia y que nos levantamos los unos a los otros. San Agustín, al contemplar cómo San Lorenzo sufría con serenidad el martirio en una parrilla ardiente, se dijo, ya sé de dónde saca la fuerza. Se alimenta con la sangre del Cordero. Así, así lo estimó San Agustín. Entendió de dónde salía la fortaleza de este hombre San Lorenzo, de este mártir, porque se alimentó con la sangre del Cordero. Y eso es lo mismo para nuestra vida, exactamente lo mismo. Al concluir la misa, se nos envía ¿A dónde? A la parrilla ardiente, hermano y hermana de nuestro terrible cotidiano. A un mundo de violencia, a una sociedad paganizada, a un ambiente infectado de malas presencias, a un mundo donde se nos quiere obligar a perder lo más preciado que es la libertad, y nos someten de una u otra manera y nos ofrecen un paraíso inexistente, nos ofrecen una felicidad efímera porque les conviene. Pero aquel que no está fortalecido no va a poder soportar esto y va a caer. Y cuando se dé cuenta, va en un resbaladero, va en un tobogán que va descendiendo y descendiendo y no se puede detener. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad que vivimos, un mundo violento, ¿eh? Asaltos por aquí, asesinatos por allá, robos por aquí, inflación, carestía, ¿qué más podemos decir? Rumores de guerra, ¿qué más podemos sumarle a esto? Malas noticias todo el tiempo. Y entonces, estamos viviendo también ante una sociedad cada vez más paganizada, donde lo que le importa es el tener, donde lo que le importa es el placer, donde lo que le importa es el poder. Eso es lo que importa. De ahí lo demás no importa. Donde se está jugando a ser Dios, y que cuando el hombre cree su propio Frankenstein, indudablemente que se va a arrepentir. Hoy estamos hablando de la robótica que cada vez se parece más al ser humano, los que conocemos como androides, ¿no? Y de la inteligencia artificial, una máquina capaz de pensar y razonar por sí sola. Le llamamos máquina, pero no es una máquina como tal, pero que va a ser implementada poco a poco en la robótica. Y va a ir desplazando al hombre, tanto así que muchos ya vieron el peligro que se avecina y están buscando la manera, por medio legal, de parar un poco esta avalancha que se viene. Y entonces, ¿dónde va a estar Dios? ¿Dónde va a quedar Dios? Y el hombre va a atender por la misma angustia que vive en su día a día. Quizás se quede sin trabajo, quizás no pueda llevar el sustento diario a su casa. Entonces, probablemente caiga bajo el dominio de mentes maquiavélicas que lo van a esclavizar y no va a entender y va a perder la fe, va a perder la esperanza, porque Dios ya no va a estar, pero no va a estar en su vida, que es muy diferente, porque quizás fue de las personas que nunca quiso recibir una enseñanza, una formación, o quizás de las personas que nunca asistían a misa más que ocasionalmente, cuando necesitaban únicamente pensar que tenían que recargar batería, como comúnmente se dice. Y además de esto, vivimos, así es el mundo, en un ambiente infectado de malas presencias. Malas presencias que están tratando de socavar lo más preciado, lo que es el núcleo de la sociedad, la familia, con ir en contra del plan de Dios, del hombre, de la mujer, del matrimonio. Y además de esto, con las ideologías de todo tipo. Hoy ya no es tanto el tarot, ya no es tanto el horóscopo, no. Hoy están trabajando tu mentalidad, están tratando de sugestionarte, tal y como lo hizo la serpiente en el paraíso, de convencerte de que esto es lo mejor para la sociedad, esto es lo mejor para tu vida. ¿Para qué vas a traer a un hijo si va a venir a sufrir? No lo necesitamos. Y si tú quieres disfrutar de los placeres de la carne, hey, ya no necesitas una mujer, y tu mujer ya no necesitas un hombre. Ahí tienes el cuerpo utilízalo con un hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Al niño ya se le está enseñando que no necesita de tener una identidad sexual, aunque su organismo y su naturaleza le esté diciendo lo que es. Son entes o presencias, llamémosle así, que están infectando nuestra vida y nuestro pensamiento. Así que bien podríamos también decir que esta es cuestión del homicida, y sabemos quién es el homicida, que desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Satanás, el que es el seductor del mundo entero, seductor del mundo entero. Nadie se escapa, y se van a escapar solo aquellos que hacen la cena con el Señor. Se van a escapar solo aquellos que entienden quién es el Padre de la verdad. Y se van a escapar solo aquellos que entienden quién es el dador de vida. Y solo lo van a entender aquellos que van caminando con ánimo en la vida. ¿Por qué? Porque están fortalecidos. Pero los otros, los que no lo hacen, los que no asisten a la misa, los que no se alimentan del pan de vida, los que no se alimentan con la sangre del Cordero, van a ser seducidos. Porque es aquel mismo que se presenta de diferentes maneras, por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo, y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Es indudable que conforme ha avanzado el tiempo, se las ha ingeniado para volver al principio, la seducción, más refinado, la mentira, más refinada todavía. El asunto es que aquel no vaya por la vida caminando con ánimo, con gozo, con alegría, sino todo lo contrario, como un espejito, como un oropel, oro falso, que da la sensación de que es oro, pero no lo es, pero lo atrae, lo engaña, lo seduce, y al final lo ata. ¿Y lo ata a qué? Al pecado y a la muerte. Pero los que vamos y los que van caminando por la vida con ánimo en el Señor, saben muy bien que la derrota definitiva está, y que somos liberados del pecado y de la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que es el engendrado de Dios que le guarda, y que el maligno no llega a tocarle. Vea usted cuántos santos nos ha puesto la iglesia Vea usted cuántos santos han resistido las acechanzas del mal. Lea alguna vida de los santos y vea usted en su comunidad cuántos realmente están fortalecidos y que son dignos de ejemplo a seguir, a imitar en este caso. Vea usted, sin hipocresías, sin egoísmo, sin avaricia, sin aprovechamiento, y que cumplen y que entienden cuál es la voluntad de Dios. En este terreno, pues no todos cabemos en ese mismo canasto, por así decirlo. Pero el maligno no llega a tocarles. No llega a tocarles. No pierden la fe y se mantienen y van caminando. Así como San Agustín entendió muy bien. San Agustín entendió muy bien. Él estaba seducido por el mal. Pero había alguien que oraba por él todos los días. Y el Señor escuchó. Y el Señor le abre el corazón y por eso saca esa conclusión cuando San Lorenzo sufría con serenidad el martirio, saca la conclusión de que se alimenta con la sangre del Cordero. Y eso es lo que sucede con todo aquel que va caminando por la vida. Somos lanzados a nuestro mundo después de la misa. Y no vamos a encontrar un camino, una alameda, un vergel, no, vamos a encontrar un camino quizás demasiado estrecho y lleno de espinas, pero que vamos a poderlo cruzar. ¿Por qué? Porque estamos bajo el amparo de Dios. Porque sabemos que somos de Dios, porque sabemos que el maligno, aunque quiera, no nos va a seducir y no nos va a hacer caer, porque el mundo entero yace en poder del maligno. Y véalo usted, ahí tiene la realidad ante sus ojos. Hay quienes se quieren perpetuar en el poder del gobierno y se las ingenian. Hay quienes quieren por la fuerza tener lo que el otro tiene y va a la guerra. Hay quienes quieren esclavizar a los demás por medios económicos. Y ahí tenemos las potencias económicas, tenemos las potencias bélicas, tenemos las potencias tecnológicas que lo que están llevando es a una esclavitud del ser. Hoy, por ejemplo, los jóvenes se han esclavizado demasiado a eso que nosotros los predicadores utilizamos como una herramienta para lanzar un buen mensaje. Es el teléfono. El teléfono es una maravilla. Es una microcomputadora de bolsillo. Con las apps de todo tipo. Ahí quieres saber si va a llover, ahí está el clima. Ya no tienes que sintonizar esa estación. ¿Quieres saber cómo está el tráfico? Ahí hay otra. ¿Quieres saber qué es lo más novedoso en el mundo? Ahí hay otra. ¿Quieres saber cómo es el espacio? Ahí hay otra. ¿Quieres saber lo que quieras saber? Está al alcance de tu mano, sin esfuerzo, solo con un dedito. Pero hay quienes, en lugar de utilizarlo como una herramienta, lo utilizan para esclavizarse y ya no pueden dejar de usarlo. O sea, en el sentido de que se han vuelto dependientes. Esa es la palabra exacta. Se ha vuelto una adicción. Pero todo ha sido puesto también para un bien, pero no para dejarnos seducir por el mal, que va a utilizar las herramientas que estén a su alcance. ¡Ey! No vayas a misa. Mejor continúa el juego que dejaste. Ese donde ya casi que vas a llegar a la meta. Y de ahí viene otro más difícil. Y te vas a divertir. Ah, mejor cómprate una gaseosa. Cómprate tu snack. Y entretente. Ahí a la misa solo gente aburrida va. Solo gente que está pensando que Dios lo puede todo. Esa es una catequesis del mal. Pero recordémonos de algo. Así como el Señor sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud y le ha borrado esa esclavitud, así el Señor que ha borrado nuestro pecado y perdonado nuestras faltas, también nos protege y nos guarda contra las astucias del diablo que tiene la falta, la costumbre de engendrar para el mal. Y esto no es de sorprenderse. Esto no es de sorprenderse. ¿Por qué razón? Porque quien confía en Dios no teme al mal, no teme al demonio. Y he aquí lo que dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 31, y dice: si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ningún ente maligno puede contra Dios. Y quizás Moisés lo entendió. Si Dios está conmigo, ¿cómo no voy a atravesar el desierto? ¿Y cómo no vamos a llegar a la tierra prometida? ¿Y qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Pues la Sagrada Escritura dice: Dios les acompañaba de día como una columna de humo y de como una nube, y de noche como una antorcha de fuego. Estaba Dios todo el tiempo con el pueblo suyo, y así está Dios con nosotros hoy en día por medio del Espíritu Santo, por medio de su Hijo Jesucristo. Pero esto se cumple siempre y cuando estemos fortalecidos. De lo contrario, no. De lo contrario, vamos a sucumbir en este caminar diario de la vida. Y cuando aparezca el maligno, fácil presa. ¿Ah? Fácil presa. Pero si Dios está contigo, ¿quién estará contra ti? Muchos piensan que el hecho de ser un cristiano, de ser un servidor, también la adversidad no nos puede tocar en un momento dado, como quien dice ponernos una zancadilla y caer, tropezar y tocar el suelo, claro. Pero si Dios está con nosotros, nuestro espíritu no verá ni sentirá el infierno. Así que cuando tú vas a misa, se te envía con un viático, como para entenderlo un poquito, como con todos los gastos pagados, ¿no? ¿Ah? Para caminar en la vida. ¿Por qué? Porque el Señor te ha alimentado con su cuerpo y con su sangre. No es un alimento cualquiera. Ciertamente, cada quien tiene que escoger una sana alimentación para el cuerpo. Tiene que comer también moderadamente. Si no, caería en la gula, caería en el extremo. Tiene que alimentar el cuerpo, porque el cuerpo necesita de eso. Necesita la energía necesaria para poder respirar, para poder caminar, para poder realizar una tarea, Pero el espíritu también lo necesita, también lo necesita. Y lo que necesita el espíritu es el alimento espiritual que está, como nosotros le llamamos, en una hostia consagrada y que es el cuerpo de Cristo, el pan bajado del cielo. Y que está la bebida espiritual, que está representada en el vino consagrado en la sangre de Cristo. Ese es el alimento espiritual que necesita el espíritu para soportar los embates de la vida. ¿Ah? Para soportar. Elías, todos recordamos quién es Elías, ¿ah? Un siervo de Dios, un profeta de Dios. También nosotros disponemos de las fuerzas suficientes para continuar nuestro ascenso hacia el monte del Señor. Antes de salir de la iglesia, recordamos las palabras de Jesús: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. ¡Ánimo! ¡Caminemos! No hay que ir por la vida con tristeza, con angustia, con depresión, con estrés. Vuelvo a repetirlo, humanamente puedes experimentarlo en alguna ocasión, porque así es. No lo podemos evitar, pero sales, te levantas porque te alimentas en la Sagrada Eucaristía que te da esa fortaleza para caminar en este mundo con ánimo. Así de simple, así de sencillo. Y ese alimento. Y ese alimento nos permite vivir o estar unidos ¿a quién? A Jesús. ¿Y tú vives unido a quién? A Jesús. Y entonces te puedo decir que a ese éxodo del diario vivir de la semana no vas solo. El Señor va contigo. Y esa fe nadie te la puede quitar, salvo que estés débil, salvo que no disfrutes de la cena del Señor y que no lo entiendas y que no lo comprendas y que no lo asimiles y que te diga que no es así. Pero te recuerdo, basta con que tú leas las Sagradas Escrituras y vas a entender que el hombre en la tierra no está en el paraíso. Mira a Job, lo que le pasó a Job. Mira lo que le pasó a Jonás. Mira lo que le pasó a los apóstoles. Mira lo que le pasó a Jesús. Pero siguieron caminando con ánimo aquí en la vida porque iban hacia un lugar mejor. Y yo te digo, el Señor va contigo. Y, como decía San Pablo, él lo entendió. Él lo comprendió, a pesar de que él no fue discípulo directo de Jesús. Pero él lo entendió, porque entendió muchas cosas y que quedaron plasmadas en las cartas paulinas y en los hechos de los apóstoles para que nosotros vayamos aprendiendo. Y él dijo claramente, si está él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.